Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es martes 10 de octubre. Déjeme cierro esta ventanita. De 2006, fíjese nada más. Se nos está yendo el tiempo, se me está yendo el tiempo. ¿Para qué lo embarro usted con mis cuitas? ¡Qué barbaridad! Fíjese que hoy amanecí especialmente ochentero. Y aquí le estoy entregando a usted un corte que, pues, definitivamente fue ochentero. Bill Squire, con esta canción que fue la que más le pegó, Rock Me Tonight, Roquéame Esta Noche. ¡Qué interesante! Bueno, el caso es que, fíjese que esta fue una de las canciones de las cuales su éxito se lo deben al video. Y en este video, Billy Squire, en el video de Rock Me Tonight, había una escena que inauguró después otros videos, la escena en la que se rompe la playera. Después de eso, empezaron en cascada, este video es de 1983, los videos en donde los cantantes se rompían las camisas. Ahí se hizo la moda. La inauguró Billy Squire. Al final vamos a tener a algo más, todavía más sedosito. Vamos a tener a Phil Collins, el pelondín. Y no voy a alburear a nadie hoy. con una de las canciones también que le pegó más, también en los ochentas, Susurio. Ahí la vamos a tener al final de el programa. Y bueno, sin más preámbulo y sin más comentario, de una vez le proporciona a usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Muy, muy interesante la encuesta de consulta Mitoski con respecto a los nuevos líderes en México. ¿Cuál es este asunto? Pues que los nuevos líderes, luego de que el presidente de plano ya está ya más para atrás que para adelante, pues ahora los líderes son los gobernadores. Y le vamos a platicar en qué lugar de liderazgo se encuentra Luis Armando Reynoso, Femas. Ahora resulta que los diputados quieren elaborar la política social y esto de la mano del dinosaurio Héctor Hugo Olivares Ventura. dio inicio la tercera semana nacional de vacunación. Lleve a sus niños. También le estaremos platicando sobre la Semana Binacional de Salud. Le vamos a platicar lo que platicó el gobernador Luis Armando Reynoso Femat durante su entrevista. Como si Aguascalientes no tuviera suficiente sufrimiento, pues entonces se va a agregar otro. Digo, por si usted no llenaba todavía. Se van a iniciar obras de adecuación vial en el segundo anillo con su cruce de canal interceptor y fundición. ¡Uy! Esto se va a poner grueso. Y en nuestra sección ciencia, algo, mire, que realmente me brincó sobremanera ahorita que lo estaba escuchando, Posiblemente las bebidas de cola aceleren el proceso de osteoporosis en las mujeres. ¿Cómo ve, Escuche usted esto en la sección ciencia. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa contra la impunidad de los asesinos de periodistas. Esta era la voz de Nelson Carvajal. Se mostraron extrañados por las llamadas que desconocidos hacen para amenazarlos de muerte por las denuncias que están haciendo. El caso ya es conocido por las autoridades. Nelson Carvajal, periodista radial en Pitalito, Colombia, fue acribillado a balazos por un grupo de sicarios. Este asesinato, y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe, permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Fíjense que antes de comenzar con las noticias del día de hoy, amigos cibernautas, estaba checando hace un momentito en la página www.nopuedocreer.com un video, hijo de su madre, horroroso, horroroso. Mire, créame que nomás de acordarme de las imágenes del video, se me pone chinita la piel. No, está espantoso, espantoso de verdad. Si usted quiere compartir mi horror, mi auténtico horror, vaya a www.nopuedocreer.com y vea el video que dice antivirus inútil para adultos. De verdad, está aquí para ponerle un susto al miedo, ¿eh? Híjole, para todo geek, para toda persona que se la pase como uno, como usted y como yo, enfrente de la computadora. Dios mío, Tiene escenas realmente fuertes. Si usted no soporta escenas fuertes, mire, mejor ni lo ponga. Así de plano. Bueno, déjeme comentarle que la empresa Consulta Mitofsky realizó una encuesta denominada En Busca de Líderes, los gobernadores. A lo largo de 3 meses, esta empresa se dio a la tarea de medir el posicionamiento nacional que poseen los primeros mandatarios de las 32 entidades. Fíjese que hay interesantes elementos en este asunto. Por ejemplo, los que son figuras nacionales, sin lugar a dudas, por ejemplo, es Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México, con el 61% del nombre más identificado entre los mexicanos. Después de él está Marcelo Ebrard, el jefe electo de gobierno del Distrito Federal, con el 42%. Alejandro Encinas, el actual jefe de gobierno, con el 39%. Mario Marín, el gober precioso, con el 30%. El de Puebla. Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, con 29%. Ulises Ruiz, el de Oaxaca, con el 24%. Y mire, algo interesante, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, con el 20%. Son las figuras nacionales dentro de esta encuesta. Las figuras relevantes entre los gobernadores, con niveles que van entre el 10 y el 20%, son gobernadores que han tenido presencia importante en sus regiones y han trascendido su crecimiento potencial con respecto a la mención o nivel político que pueden demostrar. Se pueden ubicar en esta categoría por ejemplo, al gobernador Pablo Salazar Mendicuchía con el 20%, Miguel Osorio con el 20%, Juan Sabines, el gobernador electo, con 17%, Emilio González con el 16%, Marcelo de los Santos con el 16%, Francisco Garrido con el 15%, Manuel Andrade con el 15%, Patricio Patrón Laviada con el 15%, Fidel Herrera con el 14%, Eduardo Burs con el 14%, José Reyes Baeza con el 14%, José Natividad González Parás con el 13%, Humberto Moreira con el 12%, Juan Carlos Romero Hicks con el 11%, Francisco Ramírez Acuña con el 11%, Félix González Canto con el 11% y Seferino Torreblanca con el 10%. ¿Ya se dio cuenta de algún ausente? Bueno, si todavía no se da cuenta del ausente, pues bueno, de una vez se lo voy a platicar. Figuras discretas son aquellos gobernadores cuyo nivel de reconocimiento no pasa del 10%. Ya sea por el carácter discreto de su gestión o porque no han tenido el tiempo ni la oportunidad de darse a conocer. Y ahí aparecen, por ejemplo, el gobernador Héctor Ortiz con el 10%, Eugenio Hernández también con el 10%, Sergio Estrada Cajigal con el 9%, y por fin sale alguien conocido allí, Luis Armando Reynoso Femat con el 9%, Marco Adame con el 8%, Silverio Cavazos con el 7%, Juan Manuel Oliva con el 6%, Jorge Carlos Hurtado con el 5%, Ney González con el 5%, Ismael Hernández con el 4%, Eugenio Elordui con el 4% y Narciso Agúndez con el 4%. Resulta realmente extraño el asunto de nuestro querido gobernador Luis Armando Reynoso Femat, porque ya sabemos que si hay algo que le gusta a Luis Armando Reynoso Femat y que incluso está buscando para su proyecto político es el reconocimiento a nivel nacional. Ese es el punto. Bueno, los problemas en cuanto al posicionamiento nacional para Luis Armando Reynoso Femat no paran allí. Déjeme decirle que cuando Luis Armando Reynoso Femat tomó posesión en diciembre de 2004, su porcentaje de reconocimiento de nombre era el 8.9%. Es decir, apenas subió una décima con respecto a su nivel de conocimiento a nivel nacional. Sin embargo, por ejemplo, tenemos otros gobernadores que han trepado de manera espectacular con respecto a su nivel de conocimiento. Ya sea por su constante mención en los medios, tenemos el caso de Mario Marín, el gober precioso, o Sergio Estrada Cajigal con sus escándalos, o por ejemplo el gober de Oaxaca, Ulises Ruiz con sus broncas, y que el gobernador el del Estado de México, que han crecido precisamente por sus menciones positivas dentro del gobierno. Bueno, pues déjeme decirle que el gobernador de Aguascalientes, por más que le ha invertido dinero nuestro a su campaña de posicionamiento nacional, nomás no ha crecido para nada, lo cual implica que vaya que se ha tirado dinero nuestro en ese intento de posicionamiento. Estas fechas de levantamiento de esta encuesta fueron de mayo a agosto de 2006 y fueron entrevistados 4.800 mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar. Si usted quiere, necesita acceso a este estudio, para que no piense usted que me lo estoy carneando, ingrese usted precisamente a la portada de metroaguascalientes.com. Ahí va a encontrar usted el vínculo para que baje el documento para Acrobat y vea por sí mismo este interesante estudio de Consulta Mitofsky. O también puede usted acudir directamente a www.consulta.com.mx para acceder a este interesantísimo estudio que nos revela, a final de cuentas, sobre todo a los que consumimos esta información a nivel local, que el dineral que se ha invertido por parte del gobierno para posicionar a Luis Armando Reynoso Femat no ha servido para maldita la cosa. ¿Se acuerda usted de el dinosaurio Héctor Hugo Olivares Ventura? Bueno, pido perdón de antemano porque se queda claro, se nota mi animadversión para con este personaje. ¿Por qué? Porque hasta el momento, en su prolongadísima carrera política, jamás en su vida ha hecho absolutamente nada por Aguascalientes. Pero evidentemente, amigo cibernauta, es una percepción muy personal la que tengo yo con respecto a este personaje. Así pues, le comento que Héctor Hugo Olivares Ventura, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y diputado federal por Aguascalientes, propuso que la política social del gobierno se elabore en el poder legislativo ante el fracaso de la administración de Vicente Fox por terminar con la pobreza en el país. En entrevista con el periódico El Financiero, Héctor Hugo Olivares Ventura dijo que el programa social debe ser establecido por el Congreso con el esfuerzo y aportación de todos los partidos y no como una propuesta gubernamental que se utilice como botín político. Lo anterior, dijo, porque en materia de desarrollo social, Fox durante 6 años ha evadido los dramas reales de miles de familias mexicanas, ya que en la política social humanista que dice haber construido, ha sido solo en los discursos y no en los hechos. El diputado por el estado de Aguascalientes mencionó que esta administración hizo poco o nada para transformar la situación económica y social en la que vive más de la mitad de la población. En México todavía existen más de 50 millones de pobres. El resultado del programa Oportunidades solo se vio en los miles de anuncios publicitarios en los que se han destinado inmensas cantidades de recursos públicos, mientras que las comunidades indígenas siguen siendo marginadas y de Chiapas ni hablar. No fue en 15 minutos como lo prometió y menos le bastaron 6 años para dar solución a este problema, sostuvo Olivares Ventura. El estado en que se entrega el país en este rublo, como en muchos otros, es a la baja, subrayó el priista, después de mencionar que con el argumento de individualizar los apoyos, el gobierno asume una actitud pasiva ante el mayor reto que tenemos como país, el desarrollo de la sociedad. Me caerá muy gordo el señor, pero tiene toda la razón. Déjeme decirle que ayer comenzó la tercera Semana Nacional de Salud. Esta se inició el 9 y culminará el 13 de octubre. En esta se completarán los esquemas de vacunación en todo el estado a través de las unidades de salud del Instituto de Salud de Aguascalientes y demás dependencias del sector salud. Se van a reforzar los esquemas de vacunación aplicando dosis de Sabin, triple viral, TD, DPT, BCG y doble viral. Dios mío, parecen así como que claves extrañas. Sumando con esto un total de 80.000 dosis de los diferentes biológicos, con lo que se pretende garantizar la protección de los grupos más vulnerables a enfermedades como la poliomielitis o la influenza. Esto es niños y adultos mayores. Se aplicarán 3.928 de Sabin, 18.492 de TD a hombres y mujeres entre 3 y 39 años de edad. Y otra acción será la administración de albendazol a 126.248 niños de 2 a 14 años de edad y 59.248 dosis de vitamina A a los niños de 6 meses a 4 años de edad y también ácido fólico para las mujeres en edad reproductiva. Habrá, como le comentaba, las otras dosis de DPT, de BCG, la de triple viral, doble viral, y también el repartidero de 82.961 sobrecitos de vida suero oral, que aunque usted no me lo crea, nunca lo he probado, ¿eh? No sé a qué diablos sabe ese asunto. Lleve, si usted tiene niños pequeños, llévelos a vacunar de volantín, no le cuesta nada, es un ratito nada más, y sobre todo, si usted conoce o tiene en su casa adultos mayores, llévelos a el asunto de la vacunación contra la influenza. Créame que eso va a ser un problemón planetario en los próximos años y no querrá usted ver cómo nos va. El fenómeno migratorio adquiere cada vez mayor relevancia en las agendas nacionales y multilaterales. Esto hace necesaria una nueva visión y una nueva cultura sobre migración que favorezca una comprensión profunda y amplia del proceso, a partir de la cual se promuevan las contribuciones positivas de la migración y se eviten así los enfoques parciales. Esto se comentó durante la sexta semana binacional de salud entre México, Estados Unidos, y por segundo año con la participación de Canadá. Esto empezó este domingo pasado y culminará el 15 de octubre. Este foro binacional de políticas de salud pública tiene por objeto promover y fortalecer la colaboración, comunicación y asociación entre organizaciones comunitarias, instancias gubernamentales, instituciones de investigación y universidades de ambos lados de la frontera, con el fin de crear redes de acción para aportar soluciones viables a las necesidades de salud de los inmigrantes y emigrantes entre México y Estados Unidos. Fíjese que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, de los 11 municipios, la COESPO tiene datos muy interesantes con respecto a este fenómeno. Hay 8 municipios de los 11 que están considerados con migración alta, que son San Francisco de los Romos, El Llano, Tepezalá, Rincón de Romos, Asientos, y también se me movió esto, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y Calvillo. 3 están considerados con migración media, que son Aguascalientes, Cocío y Jesús María. En total, se tiene detectado por parte de la COESPO que el 7% de la población de Aguascalientes emigra cada año hacia los Estados Unidos de América. 70,000 personas se van a Estados Unidos, de aquí de Aguascalientes. Bueno, según una encuesta realizada también por COESPO en el 2003 sobre el movimiento migratorio en Aguascalientes, el 80% de las personas que toman esta decisión se van solas a los Estados Unidos. El 70% llega con un familiar y el 40% solo terminan la primaria. Y además, el 93% se va directito a trabajar. El 35% de los aguascalentenses que emigran viven en el estado de California, el 40% en Nevada y el 25% en el estado de Florida. Así pues, es por eso que cobra muy en especial relevancia este foro binacional de políticas de salud pública, muy, muy, muy importante. Bueno, amigo cibernauta, ayer de nueva cuenta, fíjese que no tuve yo oportunidad de acudir a la entrevista con el gobernador, porque déjeme decirle que ya van muy avanzadas el asunto del registro el registro definitivo de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, y pues ni modo, tuve que andar con trámites con el notario. Ahí andó también el tremendo Luis Vázquez González, también de traje. No, hombre, lo hubiera visto, de verdad, amigo cibernauta, es una auténtica aparición. Bueno, el caso es que no tuve oportunidad de acudir a la entrevista colectiva que ofreció el gobernador del estado. Bueno, déjeme comentarle que el gobernador del estado comentó sobre el asunto con respecto a lo que ha solicitado la Comisión Estatal de Derechos Humanos al haber girado una recomendación para que se permita la entrada de mujeres a los penales de Aguascalientes sin que sean sometidas a revisión cuando se encuentran en su periodo menstrual. Esto provocó la queja del director de los Cerezos, que dijo que, bueno, independientemente de eso, pues van a acatar la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero que esto podría dar cuenta para que muchas mujeres pudieran utilizar esta especie de permiso para poder meter droga a los Cerezos. No necesito yo darle a usted más explicaciones con respecto a cuál sería el mecanismo para ingresar la droga. El gobernador del estado respondió que, pues por lo pronto, el gobierno va a ser prudente y va a ser sobre todo inteligente en la toma de decisiones, siempre respetando el marco legal. No le es posible al gobierno del estado, dijo, actuar fuera de este marco. Pero, desde luego, cualquier instancia a la que se pueda uno respaldar debe ser siempre sustentada en la ley, pero siempre con mucha sensibilidad, con mucho trato y con mucho deseo de que las cosas se haga adecuadamente. Esto implicará, dijo, una reestructura. Y esto permitirá dar un frente total al combate al narcotráfico. Y esto implicará, ojo, depurar incluso el cuerpo de seguridad pública. Implicará también tener los instrumentos necesarios, el equipamiento adecuado y la insistencia, ser más inteligentes en crear estrategias que combatan con más efectividad el problema del narcotráfico. Cuando se le preguntó hasta dónde llegaría este asunto de la depuración, bueno, el gobernador dijo, claro, local. Luego, las corporaciones de seguridad, el área de narcomenudeo, ahí sí ya hay nombres, la policía ministerial, pero sobre todo en la coordinación que se requiere con la delegación de la Procuraduría General de la República. Y eso es algo que se ha estado insistiendo, dice el gobernador, con el mismo Procurador de la República para que se puedan realizar de manera permanente operativos conjuntos, pero con actuación eficaz y contundente de los cuerpos de seguridad pública. O sea, siguen sin funcionar. En resumidas cuentas, qué barbaridad. Ya sabemos que en estos momentos los aguascalentenses estamos padeciendo una auténtica enfermedad en las calles de Aguascalientes. No quiere decir con esto que yo esté en contra, pero definitivamente, sobre todo los automovilistas y la población en general, estamos padeciendo el bombardeo total de parte del municipio a las calles de Aguascalientes con el pretexto de remozarlas o de arreglarlas. Lo que es el centro y varias partes de la periferia de Aguascalientes, sobre todo en primero, en segundo y hasta en tercer anillo, están afectadas por innumerables obras de bacheo, de reparación, de construcción y puesta de tubos. La ciudad es un total y completo caos. Bueno, si usted todavía no llena, déjeme decirle que, bueno, ya tenemos una nueva obra, digo, pues para que de una vez usted tome en cuenta esto y salga de su casa pues con 2 horas de anticipación. Y es que en la primera quincena de octubre, es decir, en unos días más, se iniciarán las obras de adecuación vial en el segundo anillo en su cruce con Canal Interceptor y Fundición, con la idea, en primer lugar, de darle fluidez al tráfico y reducir los accidentes viales en ese punto, anunció el presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Esto me va a dar en la torre, déjeme decirle, porque esa es mi ruta diaria todas las mañanas, maldición, hijo de mi vida. Bueno, el alcalde comentó que debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por este cruce, es necesario tomar las medidas necesarias como la instalación de semáforos y con ello darle seguridad a los automovilistas que circulan por Canal Interceptor o Fundición, ya que necesitan atravesar el segundo anillo para ingresar tanto al fraccionamiento Los Sauces como para continuar su marcha a la zona sur de la ciudad. Déjeme decirle que sí es cierto, ¿eh? Ahí sí le tengo que dar la razón a Martín Orozco Sandoval. Yo paso muy temprano por ese cruce, demasiado temprano. Yo paso por ahí más o menos como a las poquito antes de las 7 de la mañana. Y aún así, cruzar el segundo anillo es toda una mendiga aventura, ¿eh? Porque los autos que van de norte a sur vienen hechos la madre, por lo decirlo menos. Y es muy difícil incorporarse al segundo anillo para dirigirse hacia el sur. Eso es la parte más difícil. Si es difícil incorporarse de inmediato para irse al sur, no se diga para irse a lo que es la zona nororiente, que es el otro lado del segundo anillo. Es un auténtico volado, ¿eh? Y evidentemente han sucedido muchos accidentes. Si se pone tremendo poco antes de las 7 de la mañana, no me quiero imaginar cómo se pone eso antes de las 8 de la mañana, ¿eh? Al ser una total locura. Bueno, las obras entonces consistirán en la adecuación de una doble vuelta izquierda sobre el segundo anillo de norte a sur, lo anterior para poder ingresar tanto a Canal Interceptor como a la Avenida Fundición, y también la instalación de un semáforo para tener un acceso controlado, valiendo gorro. Durante la duración de esta obra será de más o menos un mes, dependiendo de las famosas condiciones climáticas, habrá que ver. Esto nos va a costar a los aguascalentenses 700 mil pesitos. A continuación, nuestra sección ciencia. Mi estimada amiga cibernauta, pare la oreja con esta información. Osteoporosis. Aguas con la osteoporosis. ¿Y qué cree? Algunos científicos dicen que las mujeres que consumen refrescos de cola tienen más riesgos de padecer osteoporosis al final de sus días. Uy, uy, uy. Las mujeres que toman bebidas de cola podrían aumentar el riesgo de padecer osteoporosis, sugiere una investigación en Estados Unidos. El estudio del Programa de Epidemiología y Análisis Dietético de la Universidad de Tufts en Boston, que involucró a 2.500 personas, encontró una relación entre el consumo de bebidas de cola y una baja densidad en el mineral óseo de las mujeres participantes. Los efectos no se vieron, sin embargo, en los hombres. La osteoporosis es una enfermedad en la que se reduce gradualmente la calidad de la masa ósea, lo que conduce a la debilidad del esqueleto y un mayor riesgo de fracturas. Los investigadores descubrieron que solo las bebidas de cola estaban relacionadas con esta disminución en la densidad ósea, pero no otras bebidas gaseosas. Y se cree que el responsable es un ingrediente de la cola llamado ácido fosfórico, como nos dijo en BBC Ciencia el doctor Alfredo Rigali, presidente de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral. La sospecha de que las bebidas con ácido fosfórico pueden afectar el hueso es una sospecha con sólido fundamento científico. Tendría, digamos, fundamentalmente dos formas de acción. Por un lado, las bebidas cola tienen un grado de acidez muy grande, debido justamente a la presencia de ácido fosfórico. Esto produciría, de alguna manera, movilización del mineral que forma parte del hueso, dado que el hueso actúa neutralizando este grado de acidez de las bebidas. Pero por otro lado, los altos niveles de ácido fosfórico en las bebidas pueden aumentar mucho el contenido de fósforo en el plasma, que produce cambios en la secreción de una hormona, que es la paratormona, que es la que regula el metabolismo óseo y podría, de alguna manera, aumentar la pérdida de hueso, ya que es previsible un efecto de ese tipo. Ahora bien, el estudio solo encontró este efecto en las mujeres, a pesar de que participaron igual número de hombres. ¿Por qué más entre las mujeres? Se sabe que la osteoporosis también es una enfermedad que sufren los hombres, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que la osteoporosis en el hombre se manifiesta a edades bastante más avanzadas, y en general como consecuencia solo del envejecimiento. Entonces es muy difícil encontrar hombres con osteoporosis, por el hecho de que habitualmente se detecta a edades avanzadas, arriba de los 80 años. En cambio, en las mujeres, la osteoporosis es un proceso más evidente que se acompaña con la pérdida de la función reproductiva en la menopausia. Entonces, por eso es probable que el efecto haya sido más evidente y visible en las mujeres. Se calcula que en el mundo una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres de más de 50 años sufren en su vida al menos una fractura a causa de la osteoporosis. Dice que ahora sí le doy la razón a mi esposa, porque ella dice que la naturaleza le ha puesto una friega a las mujeres, y de verdad que sí. Oiga, como que privarse de la Coca-Cola, está duro. En fin, el gobernador constitucional del estado, Luis Armando Reynoso Femat, estará a las 9 de la mañana en la ceremonia del 92 aniversario de la Soberana Convención Revolucionaria, allí en el Teatro Morelos. Luego se irá a la Ciudad de México. Por su parte, el presidente municipal estará a las 10 de la mañana en la convención Un Día en el Cabildo. Ahorita le voy a platicar cómo va a estar ese asunto allí en el Salón Cabildo a las 10 de la mañana. El Congreso del Estado tendrá la reunión de la Comisión de Gobierno a la 1 de la tarde. Si usted vive en Zacatecas, le comento que la gobernadora Amalia García Medina estará a las 10 y media de la mañana en la presentación del Programa de Atención Integral en Materia Jurídica del Sistema Estatal DIF Zacatecas. Luego estará a las 12 en la apertura del Subsistema Estatal de Rehabilitación y Presentación de Modernización del CRE. Y a la 1:30 del día estará en la entrega de apoyos por amor a quienes más no necesitan en el patio central del Palacio de Gobierno de Zacatecas. Y déjame decirle ahora sí que el Instituto Federal Electoral en coordinación con el municipio de Aguascalientes, invita a todo el mundo al evento Un Día en el Cabildo. Allí se elegirán a los 15 regidores que compondrán el cabildo del municipio de Aguascalientes y en él participarán 47 niños de escuelas del municipio de Aguascalientes, como le comentaba, en el Salón Cabildo a las 10 de la mañana. Por cierto, en la noche va a haber algo interesante, fíjese, a las 7 de la tarde en la Casa Terán se presentará la rondalla Recuerdo Bohemio, Por si usted tiene chancita en la tardecita, nochecita, vaya, va a valer la pena, Vaya que es espectacular la manera con la que empieza esta rola, La verdad que sí. Fue la canción de moda por ahí de 1984, sobre todo para las discotecas. Es así que vaya que pegaba con tubo. Y luego ya después salieron las versiones mezcladas y las remezclas y las dobles mezclas y los discos de 17 pulgadas y no sé, y las versiones de 17 pulgadas, perdón. Y nada, bueno, total un montón de locuras con esta canción buena, pero obviamente típica y representativa del pop soso que siempre ha ofrecido Phil Collins. No quiere decir que sea malo, la verdad es bueno Phil Collins, pero bueno, sí, también hay algunas cosas que son francamente olvidables. Esto es de lo poco que se puede rescatar de Phil Collins. Y mientras estamos escuchando esta típica rola ochentera, le platico a usted que la máxima para el clima será de 25 grados centígrados y la mínima de 14 grados centígrados. Las posibilidades de precipitaciones para en la tarde son de apenas el 30%, o sea, prácticamente nada. La humedad relativa en el ambiente será de 56% y el punto de nivel de rocío será condensado a los 10 grados centígrados. Déjeme decirle que la presión atmosférica está en 30.13 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Prácticamente no va a haber nubes, No va a haber nubes durante el día, a reserva de que en la tarde sí se llegaran a ver algunas nubecitas. La duración de la luz visible será de 12 horas con 31 minutos y la luna estará iluminada en un 88% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el... ¡Ay, Dios! El primer noticiero digital en el centro del país. Recuerde usted que nos puede escuchar desde www.crisolags.com.mx, desde www.elcafecito.net, desde www.hidrocálidos.net. También nos puede escuchar desde www.vendelo.com.mx y también nos puede escuchar desde www.reactorradial.com. Déjeme decirle, ya para finalizar este asunto, que la verdad el noticiero de lunes, uy, sorpresa, casi 8,000 downloads. ¡Ay, chirrión! ¿Y sabe qué es lo que más me sorprende, o me preocupa en todo caso? Que cerca de 600 downloads son de fuera de México. Hay varios de Indonesia todavía. Hay varios, la mayoría son de España y de Chile, pero también hay algunos downloads de Estados Unidos, hay algunos, como le comentaba, de Indonesia y también de Rusia. Fíjese nomás, qué cosa tan interesante este asunto. Pero bueno, debiera preocuparme, probablemente sí, pero pues tampoco voy a dejar de decir babosadas. Así que bueno, pues ni modo, yo creo que más bien los que se deben de preocupar son ustedes, los que están del otro lado ahí escuchándome. Pero en fin, ahí está el asunto. Y pues que tenga usted un excelente día, ya mañana es miércoles de plaza.